empezar esta sesión, se puede decir que es la última de este periodo, porque va a haber un espacio de descanso en agosto y en septiembre creo que volveremos otra vez a la actividad. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo? Quedamos el que venía la segunda semana. Sí, tengo anotado ahí la fecha. Sí, ya tenía Carmen también y ya quedamos la vuelta, que pase el día, pues ya venía. Bueno, bien. Entonces, esta ocasión estábamos, en el programa se incluyó el estudio de los principios, axiomas y doctrinas de la filosofía esotérica, que en esta ocasión vamos a ver parte del material de la doctrina oculta. La siguiente sesión, en septiembre, tendremos otro tema abierto, como lo hemos estado haciendo, ¿no? A ir alternando diferentes temas. Todos tienen un material. El material que les han repartido es un material de un artículo de la señora Blavatsky. Léanlo con calma. Es algo sobre el tema de los maestros de sabiduría. Vale la pena que lo reflexionen. Y si tienen dudas, la siguiente sesión los podríamos tratar, porque no creo que les dé tiempo leerlo ahorita para poder tocarlo. Salvo si alguien tiene alguna pregunta al final, voy a tratar de dejar un espacio para esta última sesión. Mira, allá. Bueno, vamos a empezar. Conocemos a los fundadores, por si alguien no los tenía presentes, yo los he vuelto a ubicar, y con algunos datos de los objetivos de la sociedad teosófica: fomentar el núcleo de fraternidad universal, fomentar el estudio comparado de las religiones, la filosofía y la ciencia, investigar las leyes inexplicables de la naturaleza. Aunque esto se repite mucho, le damos mucho énfasis sobre todo al primer elemento: fomentar un núcleo de fraternidad universal. En realidad es incluso la única condición para que una persona se haga miembro de la sociedad, que acepte la fraternidad universal. Si en ese sentido no tiene problema, uno no lo ve, coincide con sus ideas, abiertamente, por lo demás no hay ningún inconveniente, porque no se trata de que todos pensemos o veamos las cosas igual. Sí se intenta que la libertad de pensamiento sea respetada. O sea, buscamos no dogmatizar. Es muy fácil el dogmatismo. El dogmatismo significa opinión. La palabra dogmatismo viene del concepto, en filosofía se le considera una opinión. Originalmente era una opinión, pero con el tiempo se convirtió en ¿qué? En una verdad para un grupo de personas. Entonces el tema del dogmatismo en todas las religiones, o en las filosofías, o en la ciencia, o incluso en la política, se ha vuelto un problema. El fanático, el dogmático, no quiere aceptar ninguna verdad sino la que él considera que es. Y por supuesto quiere convertir a los demás a esa verdad. En realidad es una sintomatología psicológica el dogmático. Ya, en el fondo hay una inseguridad muy grande. Pero bien, ese respeto a la verdad y a la verdad de los demás, lo tenemos muy en cuenta en la sociedad teosófica. No se trata ni de imponer, sino de compartir. Y esta tarde, como todas las tardes que hemos estado reuniéndonos este año, intentamos eso. Aunque a veces el estilo con que yo lo presente parezca muy insistente o incisivo. Es una forma más bien de presentar la temática. 5 enunciados de la recapitulación. Este es uno de los puntos importantes que yo quisiera que los tomáramos en cuenta. En la doctrina secreta, sobre todo al final del segundo tomo, el segundo del tercer tomo, Antropogénesis, vienen los 5 enunciados de la recapitulación, que son los siguientes. La doctrina secreta no enseña ateísmo alguno, excepto en el sentido hindú del rechazo a ídolos, incluyendo a todo dios antropomórfico. ¿Qué quiere decir esto? Algunas tradiciones no admiten imágenes de Dios. ¿Se han fijado? Los judíos no lo admiten. tampoco los musulmanes. Simbólicamente, la mayor parte de las religiones monoteístas, excepto, aunque se diga que no, pero no podemos evitar, el cristianismo lo acepta, salvo las tradiciones, las religiones, o sea, los grupos protestantes o los que se separaron a través de Lutero, no aceptan imágenes de Dios o de aquel concepto que tenemos de Dios. El cristianismo católico sí lo acepta. Mucho se habla de que es por ser hijo de la tradición pagana griega. Los griegos ven que hacían dioses de cada uno de los conceptos elevados que había, de las ideas, de la belleza. Siempre habían dioses representados a través de formas. El tema es mucho más profundo, no me voy a desviar por acá. Lo que quiero decir, que el concepto de Dios, desde el punto de vista de la enseñanza oculta, no es el concepto de una imagen de un anciano, el de famoso Dios Padre, que está atrás de, en una nube, observándonos qué estamos haciendo, cómo es nuestra vida, o de una entidad, de un ser que está por ahí, observando la vida de los seres humanos. No va por ahí. Es más un concepto si le hacemos caso al concepto mistérico de Pablo. Pablo enseñaba que aquello que llamamos Dios nos contiene. De eso hemos emanado y a eso volveremos. Entonces, él no habla de una forma humana. ¿Habla de qué? De una energía con conciencia. ¿Sí? Que trasciende el concepto humano, limitado, de darle forma a todo. Esto es muy, muy importante. Y esto coincide con la visión budista. En el budismo no hay tampoco, el Buda no es un dios, es que un mensajero, ¿sí? Un ser que logró la liberación, pero el mismo Buda dice en el canon Pali, si yo soy un obstáculo para usted, destrúyame, quíteme del medio, porque al contrario, me convertiré en qué, en una muleta que impedirá que usted se realice como ser humano. ¿Qué concepto es importante? Vamos a utilizar un diagrama. Dice la doctrina oculta, y lo hemos visto en otras sesiones, que en esas tinieblas, antes de que se originara el universo, existía que lo que llamamos el gran vacío, la nada, o aquello, le llaman también aquello. Blavatsky le llama la seidad. El absoluto, eso me suena, me gusta también, absoluto. ¿Qué significa para ustedes lo absoluto? Que todo lo contiene, que no tiene características, que no se le puede definir, que no es ni alto ni bajo, ni grande ni chico, es. Esto lo podemos entender. ¿Sí? Algo que contiene todo, que está en todo, que compenetra todo, que no disminuye por hacer eso, ni aumenta, siempre es. Que está compenetrando todas las formas materiales que conocemos, todo. Está dentro de nosotros, de la tierra, de las paredes, de los cielos, de todo. Si vamos a un pedazo de carbonato de calcio, los átomos del carbonato de calcio están vibrando a nivel atómico, están generando un movimiento, una pulsación, y eso se genera un campo de magnético y mantiene el carbonato de calcio que aparentemente que sólido, ¿sí? Si eso desapareciera, se desintegra el carbonato de calcio, desaparece. Todo está compenetrado de este absoluto. Entonces dice la doctrina oculta, de ese absoluto emanó, primero apareció que un punto de energía o la gran diferenciación. Y a partir de esa diferenciación, esto fue dilatándose hasta que hizo ¿qué? Una gran explosión. O sea, esa energía ¿qué? Se dilató. Y esa gran explosión produjo ¿qué? Emanó a través de tres fuerzas. Por supuesto, estas energías que se movían de esta manera, ¿eh? En todo el universo. Tres fuerzas. Una fuerza que es la que generó el universo, otra la que lo mantenía y otra la que lo iba a, ¿qué? A destruir o contraer. ¿Sí? A través del tiempo y de las tradiciones, a estas tres fuerzas le fueron poniendo nombres, como en la tradición cristiana le pusieron que el Padre, la Madre y el Hijo, o la, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o Brahma, Vishnu y Shiva en la India. Estas tres fuerzas no tienen forma, son ¿qué? Energías sin forma. No las podemos ver con los sentidos, ni las podemos percibir. Todo el universo tiene estas tres fuerzas, todo lo que contiene el universo, porque de estas tres fuerzas emanaron ¿qué? Todas las energías que conocemos. Todos tenemos en nuestro ser, en nuestro corazón, las tres energías. La que sea me permitió vivir y manifestarme, la que me mantiene, y cuando venga la muerte, la que ¿qué? La que me va a retirar. ¿Eh? En la tradición griega le llamaban Eros, lo que crea, la expansión, y Tánatos, lo que destruye. Todos llevamos la semilla de la creación y de la destrucción en nosotros. Nada escapa del universo sin esas tres fuerzas. En todo está. Ahora, según el objeto, se manifiesta de diferente manera. No es lo mismo la misma energía que está en todo a través de este pedazo de carbonato de calcio que a través de cualquiera de nosotros o de una planta. La manifestación de esa energía tiene otras condiciones. En las plantas pueden manifestarse de otra forma, porque el vehículo está más desarrollado. Pedazo de carbonato de calcio no permite demasiado manifestarse, pero está aquí. Aquí quiero llegar, que a partir de estas tres fuerzas que emanaron del centro de ese momento, derivaron lo que llamamos los famosos siete constructores. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Estos sí tienen que forma. Los siete constructores tienen forma. Esto no tiene forma. 7 más 3 nos va a dar ¿qué? El número perfecto. ¿Sí? Y por supuesto, cada uno de estos constructores generó también una dimensión en el cosmos. ¿Eh? 7 dimensiones. Lo que quiero llegar a esto es que cuando se formó la dimensión material, que es la última, estos constructores participaron para la formación del cosmos material. Pero una cosa son los constructores y una cosa es ¿qué? ¿De dónde emanaron? Yo a un constructor, si le quiero llamar Dios, es entendible. Uno de los dioses, sí. Pero no es Dios. Esto les quede claro. Los griegos le pusieron formas a los constructores, les dieron formas, ¿verdad? Zeus, Atenea, Saturno, Hades, Deméter, Perséfone, todos los dioses que ustedes conocen con nombres griegos fueron parte de estas fuerzas que crearon el universo, las antropoformizaron, como dice acá. Todo dios antropomórfico es un dios, pero no es Dios. El concepto que tenemos de Dios es algo que omnisciente y que omnipotente. Eso no puede ser la manifestación secundaria. Tiene que ser que la primera manifestación, si queremos llamarle a eso Dios, el primer logos, así se le denomina también. Esto, si ustedes quieren darle un concepto llamándole Dios, que no le encaja porque lo disminuimos, pero si quieren verlo así, podríamos llamarle. Pero esto no tiene forma. Y es lo que genera que el universo se pueda manifestar y lo contiene. Cuando el universo se acabe, se contraerá otra vez en sí mismo y desaparecerá el punto en aquello llamado Seidán. Es un concepto metafísico complejo. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos, ¿qué somos? Energía. ¿Cómo es esto? Sí, no hay nada. No somos ninguna ni objeto. Nosotros pensamos que somos seres que estamos formados por materia, pero la materia es ¿qué? finita. Tarde o temprano estos vehículos van a qué? A desaparecer. Y todos los vehículos y las dimensiones serán otra vez reabsorbidas aquí. Y volveremos ¿qué? A la seidad, a aquello que llamamos absoluto. Entonces, en esencia, nuestra naturaleza es ¿qué? Absoluto. Y eso nos genera mucha ¿qué? Preocupación, tensión. Tensión. Porque no hay nada atrás de la manifestación. Ese es el concepto budista más profundo que está en el famoso mantra de Gate Gate. El Gate Gate. No hay nada. No hay desarrollo espiritual, no hay dioses, no hay sendero espiritual, no hay bien, no hay mal, no hay nada. No hay seres, no hay familia, no hay nada. En la esencia no existe nada. Lo que nosotros llamamos formas no existen, solamente el absoluto. Y eso ahora la mayoría nos genera que una ansiedad, ¿sí? ¿Cómo que no? Entonces, ¿para qué me privo y me la paso toda una vida sacrificándome por cosas que no son reales? Ah, son reales en este plano, sí, son reales en este plano y son necesarias para que yo evolucione a la larga a verlo así. Yo no lo puedo empezar a ver así de golpe. Necesitaré recorrer todo el proceso de ¿qué? De evolución hasta llegar a ese estado en que me dé cuenta que este largo camino que he recorrido es para darme cuenta de que la realidad es que esa inmensa, ese inmenso absoluto donde no hay nada, nada para la personalidad finita. Y eso asusta a la mayoría. Por eso el Buda hablaba en dos lenguajes. En la enseñanza tradicional, que es el camino primero. ¿Para qué? Para que la gente respetara la ley, cumpliera con la ley kármica, y eso le permitiría después de la muerte pues estar en los estados superiores espirituales, ¿no? Por ejemplo, con los dioses, en el mundo de los dioses, los devas, ¿no? El famoso Devachan, ¿no? Deva significa ángeles, chan, lugar de ángeles, ¿no? Ese es el camino tradicional. Y ese es de que de alguna manera la tradición cristiana también, porque ella es heredera de esas grandes tradiciones, trata de plasmar. Pero también enseñó el otro camino. Y lo dijo claro. Este segundo camino es para aquellos que habiendo recorrido el primero por encarnaciones, ahora se deciden a recorrer el segundo, el camino de la enseñanza oculta, el camino de la verdadera, de la verdad, el descubrimiento de lo que somos en esencia. Y por eso cuando el dicho es el que yo ando buscando a Dios, ¿no? Hay gente que anda en algunos grupos religiosos, no, es que yo busco a Dios y lo ando buscando y no sé qué. Y como dice un amigo, sí, lo buscas y el día que lo encuentres te das la media vuelta y sales corriendo. Porque buscar a Dios y encontrarlo es dejar de ser, ¿qué? Individuos. Nos fusionamos con la totalidad, con aquello absoluto, dejamos de ser individuos separados. Y eso a la personalidad le aterra. Por eso es el miedo a la muerte. No digo de ustedes, pero mucha gente. Ustedes no tienen miedo a la muerte. Yo mientras no tengo dolor, no. O sea, para que vean el largo camino que nos falta llegar a realmente darnos cuenta. Yo no digo de tenerlo intelectualmente, porque intelectualmente podríamos entenderlo, ¿o no? Pero hacerlo nuestro, eso va con... Porque yo puedo decir, no, yo me doy cuenta que esto es un gran vacío, sí, pero yo estoy apegado a objetos, a personas, me peleo, lucho, eso quiere decir que estoy todavía viviendo en el mundo de la forma, apegado a las formas. Natural, sí, necesario para que después de transitar por eso, después no lo suelte. ¿Te acuerdas cómo eran? Teníamos 7 años, ¿Con qué jugábamos? Ustedes y yo. Todavía en nuestra época, ¿no? Aunque hay chicos jóvenes por acá. Yo me acuerdo que con canicas y figuritas, soldados, ¿no? Y figuritas. Las chicas, pues casi con la tendencia a la muñequita y cosas así, ¿se acuerdan? Aunque todavía hay mamás que les meten la idea, ¿no? ¿Y qué pasó cuando llegamos a los 14, 15? ¿Qué le hicimos a las canicas y a las muñecas y a todo eso? Antes. Pues mucho antes ya los mandamos a otro lugar, ¿no? Porque ahora ya habíamos pasado esa etapa, ahora nos interesaba qué, otra cosa. Y eso es un proceso. Ahorita nos interesa el mundo, las fantasías, las formas, lo que nos atrae. Historia. No estamos hablando de que está mal, está bien. A la larga lo abandonaremos por algo que más profundo. Probablemente nos lleve varias vidas llegar hasta eso. Más bien, nos va a llevar varias vidas. ¿Por qué? Porque estamos muy aferrados a la estructura. Simplemente creemos que somos el traje. Y tanto creemos que lo cuidamos tanto, y yo no digo que no hay que cuidarlo, hay que mantenerlo sano, pero queremos que no esté arrugado, ¿no? Y nos vemos las... No, ya se me aparecieron por ahí las llantitas, ya se me están saliendo, digo, ay, qué complicado es esto mantenerlas, pero estamos muy aferrados a la forma. Entonces, no enseña la doctrina secreta ateísmo. Enseña que tras de todo está lo verdadero, la realidad está tras la manifestación, que es temporal, que es finita, aunque los dioses vivan miles de millones de años. ¿Sí? Un eón son una cantidad con cientos, un montón de ceros a un lado. No importa que vivan ellos o una luciérnaga viva que dos o tres días. Todo desaparece, tarde o temprano. Es obvio, pues es una doctrina muy fuerte para las estructuras, pero tenemos que saberla, por lo menos para entenderla de entrada, intelectualmente. Yo no digo que la tengan que aplicar, porque si la tuviéramos que aplicar, entonces ustedes entenderían por qué los ermitaños y toda esta gente que se dedica, abandona todo. ¿Por qué? Porque no es real. Yo no digo que no podamos usar las cosas, sí las debemos usar, pero no apegarnos. Podemos disfrutar de las cosas, pero saber que va a terminar. Ustedes se enamoran de alguien, la pasan muy bien, pero saben que va a terminar, lo podrían hacer. Si es así, no hay problema. No crees que vaya a terminar. Ojo, ese es el tema. Y si y no quieren que termine, ¿o no? Si son correspondidos, no siempre es tan fácil eso. Si somos correspondidos y nos sentimos verdaderamente felices y la persona que amamos también lo es, nos cuesta trabajo pensar que eso terminará algún día. Dice, usa todo, pero ten siempre en cuenta que terminará. Como un plato de lentejas que hoy nos comimos. Sabíamos que iba a terminar. Admite un logos, o creador colectivo del universo, un demiurgos. Pero el demiurgos no es una deidad personal, es decir, un dios extracósmico, sino solamente el agregado de los Dianchokans y de otras fuerzas. Admite todos estos dioses, ¿sí? Los admite. La enseñanza oculta admite. Por ejemplo, aquí está el Osiris, como logos, como demiurgo, ¿sí? Brahma es el demiurgo. Jehová es el demiurgo, pero Jehová no es Dios. ¿Qué quiere decir demiurgo? Creador. Creador de las formas materiales más bajas. Por eso Jehová no es Dios, es un demiurgo, como Zeus. Zeus es un creador. ¿Qué le pasa a los creadores demiurgo? Los que de repente se enojan, de repente están contentos, de repente quieren mandarle la venganza. ¿Saben a los pobres judíos cómo los trajeron fritos? ¿No? Porque también los judíos eran de repera, ¿no? Se descuidaba Moisés y ya andaban haciendo sus figuras por ahí. Bajó con las tablas de la ley y se enojó tanto que se las tiró encima. Y bueno, aparentemente como niños recuperaron un poco la fe, pero pasó un poco de tiempo. Se llegaron a un pueblo que tenía otros dioses y volvían a hacer figuras de otros dioses. O sea, todos los 40 años que se la pasaron los judíos en el desierto, Jehová andaba castigándolos, perdonándolos, se cansaba. ¿Sí? Una deidad que se enoja, que castiga y de repente se arrepiente, estaba cerca de del ser humano, a estos niveles, que a las esencias del universo. Porque no tienen personalidades, no hay personalidad en esa estructura superior, no hay una entidad, es una energía inteligente. Y eso ya es diferente. Entonces, sí se admiten creadores demiurgos. Normalmente son los encargados, son los paletas para crear este universo material. ¿Y por qué solo el 7? ¿Por qué solo el 7? Pues yo ojalá supiera por qué la clave 7 está en todo. Eso viene desde la antigua tradición, 7 días de la semana, 7 etapas de desarrollo, 7 chakras, Siete colores, siete notas musicales, ahí se la van llevando con siete. Es la pauta de este universo es el siete, y en la tradición oculta es muy importante. ¿Y por qué hay algunos que dicen que va a finalizar el mundo? Nadie sabe. No, pero los testigos de Jehová, por ahí. Ah, bueno, yo también, si yo soy... Lo he dicho montones de veces. Y siempre les ha fallado. Y los mayas también, ¿eh? Y también les falló. Hombre... No, los mayas nunca dijeron que iba a acabar el mundo, que iba a haber una nueva etapa. Yo tengo dos libros y los dos dicen que era el fin del mundo. Del ciclo. Yo puedo escribir un libro, me junto con un grupo y digo, se acaba el mundo, lo publico, y eso no quiere decir que se va a acabar el mundo. Además, los mayas dijeron un cambio de ciclo. Ciclo. Y los testigos de Jehová, con todo el respeto, pueden decir lo que quieran, pero el mundo no se acaba. Bueno, se acaba. No se acaba. En el 2000... No se sabe cuándo se acaba. No se sabe. Nadie sabe. Y el que lo sabe no lo dice. No, así de fácil. El que lo sabe no lo va a decir. Babás quiere hablar de que tenemos un ciclo largo de 25.000 años ahorita. Ese es el calendario maya. Sí. El ciclo más largo de 25.000 años nos lleva, obvio, a pasar por crisis muy largas como la que vivimos y de otro tipo, ¿eh? Vamos a vivir muchas crisis y ciclos difíciles, pero siempre habrá que la humanidad seguirá desarrollándose. A lo mejor una de esas se acaba una parte, gran parte de la humanidad, porque como va el tema de la contaminación y el uso de los elementos, pues podría haber que la Tierra dijera, bueno, me voy a mover un poquito de lado, cambia el Ecuador otra vez y se acaba media humanidad. Pero bueno, eso no puede ser contemplado. Lo más que habla que dentro de 25, que es lo que tarda el sistema, lo que llaman el año sideral. Sí, el año sideral o de los equinoccios, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre. El proceso de los equinoccios o lo... Tiene un nombre muy particular. ¿Qué es lo que tarda la procesión de los equinoccios? La procesión de los equinoccios tarda 25.000 años. Y es lo que nos espera. Supongo que volveremos y nos encontraremos otra vez, pero esto va para largo, ¿eh? En 25.000 años van a pasar muchas cosas. Bueno, entonces, el mundo no sabe, no sabemos cuándo terminará. Y les digo, y los que lo saben, no lo andan publicando. Quizás una cosilla que no he entendido muy bien. En las mitologías antiguas, en todas las hay más de siete dioses. ¿Siete qué? Hay más de siete dioses. No estoy hablando de eso. No es que haya. Cada uno de los dioses aparentes son huestes creadoras. No hay un dios, hay un montón de dioses. Cuando tú hablas de, por ejemplo, de Hera, la esposa de Zeus, estás hablando de la parte femenina del universo, estamos hablando de un montón de dioses, porque Hera también es, o sea, Hera se manifiesta como esposa leal, se manifiesta como la mujer esta bella, como Venus, Afrodita, se manifiesta como Deméter, la de la naturaleza, se manifiesta, los dioses tienen muchas manifestaciones y a ellos les hemos dado forma. Los egipcios lo tienen mucho más claro. Isis se manifiesta como Hathor, como la diosa Sekhmet, es la parte agresiva de Isis, como la diosa, la reina Isis, la madre del mundo. O sea, tiene varias formas de manifestación. No hay un dios, hay huestes de dioses, como hay huestes angélicas. Entonces, las fuerzas y poderes de la naturaleza son duales en su carácter, estando compuestas de... Fíjense, las fuerzas de la naturaleza son duales. ¿Por qué son duales? Porque cuando la esencia una generó esta relación, primero fue el espíritu y ¿qué? La materia. Y después se formó la gran triada. Entonces, todo el universo tiene espíritu y ¿qué? Materia. Y materia. Y significa que la materia es la parte que de energía bruta, irracional, inherente a la materia. del alma inteligente o de conciencia cósmica, la cual guía y dirige esta energía. O sea, en el universo, todo lo que está formado del universo tiene esa conciencia y esa energía bruta. Y nosotros lo tenemos. Lo que le hemos llamado la sombra tiene que ver con esa energía bruta. Todos llevamos el mal dentro de nosotros. Todo el universo lo tiene. Hay esas dos fuerzas que se están moviendo. Nuestra función, nuestro objetivo es volver a qué? A unirlas en la unidad. A equilibrarlas. A armonizarlas. Y ese es el objetivo de toda escuela seria. Y de todo desarrollo espiritual. Volver a integrarnos. El trabajo con las sombras, si algunos lo han visto en algún momento, tiene que ver con la integración de esas dos fuerzas nuevamente en la esencia una de donde emanó todo el universo. Aquí hay una discusión entre los dualistas y los monoteístas. En realidad hablan de lo mismo. No podemos negar que en este universo hay fuerzas oscuras, ¿o no? Pero también hay fuerzas de la luz. Ambas fuerzas existen y nuestra función individualmente como responsables de nuestra evolución es volver a qué? A equilibrarlas, a armonizarlas en nuestra vida. Olvídense de los demás, yo no voy a andar ahí con mi convirtiendo de misionero a medio mundo. Voy a empezar por mí, a tratar de equilibrarme a mí mismo, y si me piden ayuda pues daría un consejo, pero no me puedo meter en la vida de los demás. Es muy complicado este tema y esto es importante. Está aguando el calor, ¿verdad? La materia es eterna. Es la base física para que la mente universal infinita una construya encima de sus ideaciones. No hay nada muerto en la naturaleza. Todo es orgánico y viviente. O sea, la materia es la base para que la mente universal se quede, se manifieste. Sin materia no hay manifestación, la mente no puede manifestarse. Y sin mente, ¿qué le pasa a la materia? ¿Permanece qué? Ciega y bruta, muerta. Entonces, se necesitan los dos aspectos. ¿Esto les queda claro? Por eso ustedes y yo somos un componente de qué? De materia, estamos hechos de sales, de metales, ¿no? O sea, la materia del cuerpo físico son qué? Sí. Se ha reducido el cuerpo a ciertos componentes y encuentran todos los minerales que hay en la naturaleza. ¿Pero qué tiene el cuerpo cuando muere? ¿Qué se retira? Una energía que cuando se va empieza el desorden en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que había una energía dentro del cuerpo que mantenía ¿qué? La armonía, la salud, el equilibrio, la creatividad, el amor, el odio, esas fuerzas que estaba. Se retiró porque acabó, el traje se agotó. Entonces el traje vuelve a la tierra de donde había emanado y los principios superiores espirituales que habían ocupado ese vehículo se retiran. Entonces ustedes y yo tenemos una energía y un vehículo para que esa energía se manifieste. Ahora, si el vehículo cada vez es más adecuado y la energía más madura, ¿qué va a pasar? Nos da como resultado ¿qué? Un genio como Mozart. O un Einstein, o un Hitler. Del lado oscuro también lo hay. ¿Sí? O sea, se combinan dos cosas para que exista algo. Y si no hay ese vehículo, por más almas que hayas en los planos sutiles, no puede haber manifestación porque no pueden encarnar. Necesita las almas que los trajes físicos. Pero ser humano tiene que ser ganado. ¿Ustedes creen que ser seres humanos que somos ahorita nos han regalado? ¿Ha sido gratis? No. Hemos pagado un precio, se puede decir, con sangre para poder ser seres humanos. Nos ha costado muchísimo. Nos lo hemos tenido que ganar por muchísimos ciclos antes de poder entrar a la progenie humana. Porque ni siquiera fuimos de los que se retrasaron. Somos qué? Almas adelantadas que nos permitieron entrar a la humanidad. Los que se retrasaron siguen siendo nuestros hermanos los animales, que no pudieron ser humanizados. Porque estaban qué? Retrasados en su evolución. Y nosotros que somos privilegiados, se puede decir así, ¿cómo estamos usando esta oportunidad? ¡Ay, qué flojera! No, pues mira, todo va bien. Tengo lo necesario, me esperaré otra encarnación, porque todo va bien. perdidos en nuestras mínimas, pequeñas preocupaciones de qué voy a comer al rato en la noche, a ver qué voy a cenar. Vean la tele que medio África se está muriendo de hambre. Ah, sí, pobrecitos. Ay, a ver si vamos a cenar allá, tomamos una pizza. O sea, ¿estoy metido en qué? Yo sí, lo estoy exagerando. Creo que estamos en eso, en nuestros mundos muy personales, despegados de todo lo que está pasando cuando el mundo gime. Es obvio, no puedo verlo. ¿Por qué? Porque mi madurez es todavía, ¿qué? Pequeña, joven. Estoy centrado en mis necesidades básicas para sobrevivir. Ya cuando eso empiece a ser trascendido, entonces empezaría a preocuparme por el bienestar de otros seres. Eso me lleva un largo periodo de evolución. Si decido esperar que la naturaleza me lleve. Si decido acelerarlo, pues voy a tener que hacer un trabajo muy personal, un trabajo de autodescubrimiento para poder adentrarme en ese proceso. ¿Ya te va? No, ah. El universo fue desarrollado a partir de un plan ideal, como lo hemos dicho, sostenido a través de la eternidad, en la inconsciencia de Parabrahman. A ver, aquí me detengo. Usé la palabra que a veces no me gusta usar. ¿Parabrahman es quién? El absoluto, para no entrar mucho a detalles. O sea, bueno, antes que ustedes hagan algo, ¿qué ocurre en su conciencia para que lleven a cabo? Ustedes quieren irse, vamos a decir, tienen deseos de hacer unas vacaciones. ¿Sí? Ahorita que está todo eso de bueno, los que pueden. ¿Qué ocurre en su conciencia primero antes de... O sea, existe el deseo de hacer algo. ¿No? Una fuerza los impulsa. Pero ustedes no saben dónde. Entonces, ¿qué primero debe ocurrir en nuestra conciencia? ¿Qué debe surgir qué? ¿Qué debe surgir para saber a dónde ir? Perdónenme. Una idea, una imagen de algo. Ay, quiero irme a la playa, o quiero irme a la sierra, o quiero irme a fuera de España, no sé. O sea, debe haber un plan ideal, una idea hacia dónde debo dirigir ese deseo para realizarlo. Aunque esa fuerza exista, si no hay una idea, no hay ningún objeto donde ir, porque la fuerza se queda. ¿Sí? Entonces, originalmente, ese plan ideal está sostenido desde la eternidad. Desde antes que surja el universo ya existe la idea. ¿Cómo va a ser el nuevo universo? ¿Cómo se va a plasmar? Ustedes, sus formas de ustedes y mías ya estaban en esa idea, grabadas. ¿Esperando qué? Pasar de la ideación ¿a qué? A la manifestación. Es como un pintor, ¿no? Tiene un momento de, yo quiero hacer un párrafo, sí, pues es un cuadro, pues lo puedes hacer, pero ¿qué? Necesito un momento de ¿qué? De creatividad. Me sale, surge la idea y empiezo ¿a qué? A plasmarla. Pero la idea no está, no es creada por el pintor, la idea existe. Son las ideas fundamentales del universo, todo está ya hecho. No sé si esto es pueden captar, ¿no? Captar la idea. Sí, Platón tenía en ese sentido muy claro: la ideación cósmica posee todo lo que se manifiesta después a nivel material, todo, desde las formas más simples hasta las más complejas. Lo único que hacen los constructores y los seres humanos es que tomamos de ahí y lo plasmamos, por ejemplo, como el pintor plasma en una pintura su idea, pero la idea no es de él, viene tomada de esa fuente de ideas universales. El creador lo puede hacer, un Beethoven, un Mozart, todos ellos pudieron tener acceso a eso y traer nuevas formas. Nadie inventa nada, todos son refritos. Ni Einstein, nadie inventó nada, todo existe ya. Lo que pasa es que necesitas a alguien especializado en sacarlo de ahí y traerlo al mundo de las formas. ¿Sí? Todos refriteamos. ¿Sí? Todos. Les guste o no, es así. Los hijos que tienen, los que han tenido hijos, ¿de dónde surgieron? Ah, no, es que yo tuve una relación y ahí el esperma y lo... No, esa es la forma material, pero ¿de dónde viene esa? De esa fuente, de esa idea. En otras palabras, nosotros no hacemos nada. Y eso a la mayoría le incomoda. Somos simplemente, ¿qué? Instrumentos de una fuente inmensa de conciencia que está en la eternidad, plasmándose temporalmente en formas para manifestar lo que le hemos llamado evolución. Esa conciencia se está moviendo a través de nosotros, de los animales, de las rocas. Es como una conciencia tan inmensa que según la forma adquiere una experiencia. ¿Me están siguiendo aquí? Sí. Si es un animal, pues a través de ese animal experimentará. Si es un humano, experimentará. Si es un ser superior, una divinidad o otro ser que habita en otra galaxia, experimentará. Y esa conciencia empezará a qué? Cada vez a ser más autoconsciente, a despertar del sueño de donde viene. Se vuelve autoconsciente. Quizá no es la mente la que entra y los productores es los encargados de la mente. Bueno, le puedes llamar así, pero la mente, los constructores se emanan de la mente universal, de estas tres fuerzas. O sea, se puede poner de una manera o de otra. Lo que quiero decir es que ellos lo sacaron de la fuente. O sea, lo que quiero transmitirles a todos es que todo ya existe. Lo único que está en un estado ideal, como una idea, ¿no? No está plasmado en la materia. Necesita pasar. El que hace las figuras de barro, pues tiene la idea de qué, del jarrón, y la está trabajando, ¿no? Cuando la termina, pasó de la idea del jefe del taller de las figuras y pasa y se forma ya la figura. Ustedes y yo somos eso, ideas plasmadas en materia. ¿Sí? Pero estamos desde qué? Desde la eternidad existiendo. Pero entonces todo está determinado. Sí. Entonces, la voluntad, ¿para qué sirve? Si ya... De adorno. No, a veces soy un poco machacador. No, mira. ¿Y el libre albedrío, si todo está determinado? El libre albedrío es un juego humano. Mira. Sí y no hay libre albedrío. Sí y no está determinado todo. La capacidad del universo, de esa mente, de ese plan ideal, es de ese auto, se crea a sí misma a través de las formas. ¿Cuándo se hay libre albedrío, por contestarte a ti? Cuando la forma se despierta y se da cuenta que hey, no es una forma, que no está identificada con la forma, sino que ese ser es que la idea o espíritu, plan ideal universal que está utilizando un traje. Pero eso no se debe decir intelectualmente, se debe decir por realización. A eso le llamamos realización. Entonces sí hay libre albedrío, porque tú cambias tu destino. Te conviertes en lo que siempre has sido, un dios. Parafraseando al Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. ¿Se acuerdan lo que dice en el pasaje? O sea, eso que somos está dormido. Por eso somos víctimas del traje material. Él hace lo que quiere y nos hace creer que somos eso. Cuando despierta esa parte de nosotros, el Cristo, el Buda, lo que quiera, nos hace ver que el traje ha sido temporalmente un medio para despertar. Lo necesitábamos. Venimos desde las razas animales, de los grupos animales, y hemos llegado a ser humano. Pero ser humano no es suficiente con vivir, comer y dormir y hacer el sexo. Eso lo hace la mayoría. Hay que despertar y darnos cuenta que no somos el traje, que somos algo que utiliza el traje para manifestarnos. Y aún así el destino todavía nos lleva a evoluciones que no teníamos ni idea. Ni idea. No lo podemos concebir con la mente tan limitada humana. Entonces sí existe el libre albedrío y no existe. Y no existe si estamos desde la posición de que creemos que somos ¿qué? El traje de carne y hueso que algún día morirá. Desde ese punto no somos. ¿Somos qué? un montón de condicionamientos y prejuicios y miedos y tendencias, porque al identificarme con el traje yo tengo todo eso, ¿o no es así? Si yo dejo de identificarme, ya nada me esclaviza, me convierte en un ser libre, un ser que está usando temporalmente el traje, pero que algún día se retirará y no tendrá miedo a la muerte, sabrá que pasará un tránsito, volverá hasta terminar su proceso y después se convertirá en un colaborador de la naturaleza, de esta evolución. Entonces, ahora sí se convierte en un ser libre y tiene libre albedrío, no el que nosotros nos hemos imaginado. La emoción dual transfiere al cosmos del plano ideal eterno a la manifestación finita, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de la fuente, que sería este dibujo mejor hecho acá, cuando se ha manifestado toda esa energía y se convierte en un universo, pasó de esta idea original, el del absoluto, como dice acá, un plan que está aquí, a manifestarse en un universo. ¿Sí? Sí, si lo vemos desde un punto de vista, somos simplemente, ¿qué? Fichas de un tablero, que son movidas. Ahora las fichas empiezan a tener conciencia y después se mueven como, decidiendo cómo moverse. Y al final se dan cuenta que no existe ni tablero, ni fichas, ni nada. Entonces, ¿qué? O sea, hemos venido a convertirnos en humanos después de ser animales y pasar por las plantas y las rocas, la conciencia. O sea, ya venimos haciendo ese largo viaje. Llegamos a ser seres humanos. De seres humanos pasamos a ser superhumanos. Después nos podemos convertir en alguna divinidad que rija una galaxia. Y al final volvemos a qué? A la fuente. Al absoluto. Y todo se desvanece y volvemos al absoluto. Al final se cumple el dicho budista. Que no hay nada atrás de todo este fenómeno bellamente manifestado, necesario para darnos cuenta de eso. O sea, todo este largo viaje es para despertar a la realidad de lo que somos. Una esencia eterna, no humana. No pertenecemos a este universo finito. Nuestra naturaleza es infinita. Viene de otro universo o de otro estado, no puedo decir universo. Y temporalmente está en un largo periodo de tiempo utilizando trajes hasta que se dé cuenta quién es. Porque se nos olvidó. ¿Sí? Así se va mejor, ¿no? Se nos ha olvidado. Por eso ahora me creo que yo soy Isaac, ella es Nuria, Begoña, María Luisa, y pues todos nos llamamos de diferentes maneras pensando que somos eso. No somos eso, ese es el papel temporal que estamos desempeñando ustedes y yo antes de volver a la fuente. Y volveremos y ahora seremos pues Pedrito, María y Carlitos y volveremos a irnos y volveremos otra vez. Y ahora seremos Majo. Rajoy. ¿Podemos convertirnos en un animal también? No. De acuerdo a la tradición oculta que trabajamos, no hay regresión. No. Aunque en el budismo puede parecer que se enseña, no es así. Es una opinión. Ya. Cerrada la puerta de los animales, tú no regresas, salvo que obseses. Pero eso es un tema complicado. Hay entidades humanas que después de morir están tan apegadas a la naturaleza física, a la pasión, que buscan medios para poder entrar y sentir la vida. Algunos se meten en los animales. Pero quedan temporalmente, ¿qué? Aprisionados por el animal. Y eso no es muy agradable para ninguna alma divina, de ser temporalmente. ¿Y saben cuáles son los animales más fáciles de poseer? Que les encantan algunos que son carnívoros. Los cerdos. El cerdo es el animal más fácil de ser poseído por las entidades. Acuérdense cuando Jesús le quita las entidades, los espíritus, los demonios al endemoniado, ¿sobre qué los lanza? Sobre unos cerdos. Y los cerdos se desbarrancan. En los misterios de Eleusis, que llevaba el Mistai antes de entrar a purificarse, un cerdito, para pasar sus pecados al cerdito, después sacrificarlo. Una víctima propiciatoria, famosa. O sea, el cerdo es el animal que más se parece al hombre, y el que sirve para qué? Para ser instrumento de qué? de posesión de algunas entidades que quieren volver a sentir algo. Es pues muy complicado este tema. Es un tema que me saca un poco de del concepto que estamos tratando. O sea, no sería como estados de conciencia, que si yo tengo, yo por conciencia sé una cosa, eso no lo puedo obviar, yo no puedo ir para atrás. Si yo me doy cuenta de una cosa, podré hacer que no la veo y tal, pero yo sé que está ahí. Es como cuando tú dices, mueven el tapete, una vez te la han movido, te la han movido. Ya o sea, no. Supónganse que ahorita con este conocimiento se dan cuenta que la vida que llevan, yo no digo que ustedes, pero vamos a pensar, que la vida que llevan no la pueden seguir haciendo. Que han mentido, que hacen esto, que traicionan, que son vengativos, que son rencorosos, y dicen, no, eso ya no puedo seguir viviéndolo. Me he dado cuenta que me está trayendo mucho sufrimiento. Y salen dispuestos, pero no es tan fácil, porque empiezan a ver las dificultades de vivir una vida equilibrada, ¿o no? Entonces, ¿se quieren que volver a regresar a como era? ¿Se puede regresar? No. Cada vez que vayan a hacer la de ustedes, la fechoría, dirán, ay, esto me va a crear un carmilla, no, mejor me aguanto un poquito. Porque ya saben, el problema de tener conocimiento es que nos compromete. ¿Sí? Nos compromete. Y aunque de repente se nos salga algo, nos sentiremos muy mal porque sabemos que no estamos siendo auténticos nosotros porque nos habíamos ya comprometido con un conocimiento. Mientras no pasemos de ser intelectuales en el conocimiento, pues ustedes pueden hacer y deshacer según lo que ocurre, ¿no? La falta de integridad de la mayor parte de nosotros es clara. Decir, profesamos cosas que no vivimos. ¿O no es así? Hablamos de ser veraces, de ser justos, de ser leales, y lo primero que hacemos si se presenta la oportunidad es lo contrario. Y hablo de todos. A ver, yo tengo una pregunta, si puedo hacerla. Los lemurianos y los atlantes, pues parece ser que vivieron aquí en el planeta, en este planeta, hace muchos miles de años, y que hay algunas civilizaciones pues, con un alto desarrollo, pues tanto intelectual como espiritual, pero que cayeron. O sea, como que en lugar de evolucionar, se involucionaron. No, mira. A ver cómo fue eso. Las razas previas a la raza blanca o la raza indoaria, dice la tradición oculta que fue el Atlante, y antes del Atlante la Lemur. Sí. Y antes de la Lemur la Hiperbórea. Son los continentes donde habitaron estos grupos. Toda raza tiene ciertas características y desarrolla cierto potencial. Cuando llega al máximo, después de haber desarrollado lo que más ha podido, empieza ¿qué? A decaer y tenderá a desaparecer. No a desaparecer en el sentido de ser destruida, bueno, aunque a veces hay cataclismos, sino que se fusiona con la nueva raza que va a nacer. Todos tenemos dentro de nosotros a los atlantes y a los lemures. Pero entonces es como que hemos evolucionado sin... Hemos ido evolucionando. Cada etapa que hemos vivido nos ha aportado algo en nuestro desarrollo. Por eso llevamos dentro, ustedes saben bien lo que dice la ciencia, bajo el cerebro de mamífero, ¿qué hay? Un reptil. Y eso tiene que ver con los lemures. La raza lemur era más reptiliana que raza humana. ¿Eh? Eran gigantes, se hablaba en las primeras razas, estoy hablando de una manera de lo que dice antropogénesis, ¿no? Tenían un ojo enfrente y otro en la parte de atrás, ¿no? O sea, era una raza especial. Fueron disminuyendo de tamaño, se dividieron andróginos, hasta la tercera raza, subraza de la raza lemur. Se separan los sexos, nacen niños heterosexuales, ¿sí? Hubo muchas mezclas ahí antes de que nacieran esos niños, la mente se despierta, grupos de otras evoluciones se mezclan con nosotros para darnos la mente, o sea, pasan muchísimas cosas, pero ya el traje se iba perfeccionando, iba disminuyendo de tamaño, éramos gigantes, pues fuimos perdiendo tamaño, disminuyeron los años que vivíamos hasta llegar a la raza indoaria. Todavía la raza atlante era una raza compleja, muy materializada. Nosotros ya estamos en el arco ascendente. Bueno, eso dice la tradición oculta. ¿Sí? Por contestarte un poco. ¿Vale? Sí. Déjeme proseguir y dejar un espacio. Nuestras formas humanas han existido en la eternidad, como ya lo dije. como prototipos astrales o etéreos. ¿Está creciendo la luz? Sí, yo creo que sí. Ya puedes ahorita encenderla, no hay problema. Ya, ahí está bien. ¿Ya pagaría la igual la de la escuela para que no se cambie de luz? De acuerdo a cuyos modelos los seres espirituales o dioses, cuyo deber fue traerlos al ser objetivo y a la vida terrestre. O sea, repito, nuestras formas humanas han existido en toda la eternidad, yo las pongo así, son los prototipos de nosotros. Los dioses que nos ayudaron a hacernos humanos, las trajeron para darles ¿qué? La tierra nos dio el traje material, los señores de la luna nos dieron el doble etérico. Los señores, los Anishvata nos dieron ¿qué? La mente. Y otra hueste nos dieron las emociones y las pasiones. O sea, estamos formados por ¿qué? Diferentes fuentes que colaboraron para convertirnos en seres humanos. Nuestras mónadas vienen de la etapa animal. Lo único que necesitaba eran los principios. El animal no está con, no tiene autoconciencia, no está conectado con todo y no tiene todos los vehículos. En la etapa humana nos dieron los vehículos. Y pasamos por las razas primitivas, la primera, la Ecoboria, la Lemur, la Atlante, hasta que llegamos a esta. Estoy hablando de tradición oculta dura. Viene en la antropogénesis de la doctrina secreta. ¿Sí? Ahora, lo interesante acá es que hemos existido siempre. No somos creaciones. ¿Somos qué? Manifestaciones de aquella idea plasmada en la materia. Y a medida que la evolución nos lleve, vamos a ir transformándonos. Perderemos sutilidad, densidad, cada vez seremos más sutiles. ¿No? Más sutiles. Y puede, bueno, es lo que dice la doctrina culta, que los sexos volverán a qué? A unirse. A unirse, o sea, la androginia volverá a aparecer. O sea, que los hombres y las mujeres, que no habrá hombres y mujeres, habrá hombres, podrán tener en un momento dado qué? Hijos por evolución, o cuando llegue el momento de madurez, tendrán un hijo. No suena raro y difícil de entenderlo, pero bueno, eso es lo que dice la tradición. Si ha pasado ya, puede volver a pasar. Una preguntita, si yo me reencarno, ya va a ser el otro ser más evolucionado, ya no voy a volver a ser yo. Sí, no, no, es que no estamos con tal. En uno mejor o peor. Es que si me meto por ahí, mira. Tú eres simplemente el papel de una obra de teatro. Imagínate que estás... Tú eres el... Yo soy el actor importante de las obras de Shakespeare. Eso lo explicaba Juan Villa. Y me invitan a representar en la obra a Hamlet, ¿no? Me leo la obra, me he visto como Hamlet, el príncipe, ¿no? Hamlet. Y me presento y desarrollo la obra. ¿Sí? Todo el drama ahí que mata su, al, que mata al tío, ves que se arma una matazón ahí. Sí, sí, porque se muere el tío, la madre, todo el mundo se muere, ¿no? Porque había matado al papá. Y al fin, ay, el novio de la chica, para salir un mata, el Chespi mataba a medio mundo. Termina la obra y me salgo y me quito el traje de Hamlet. Y me dice el director del teatro, oye, oye, no vino la... la actriz principal, ¿te quieres disfrazar de la fierecilla domada? ¿Te acuerdas? La que representó a Elizabeth Taylor de una manera buenísima, la obra, ¿no? Entonces me he visto de mujer y vuelvo otra vez al escenario y escenifico la obra. Termina la obra y me retiro. Y me dice el director, oye, ya no tengo cara, pero me falta el actor serio para el Rey Lear, que es otra obra de Shakespeare. Me pongo una barba, me visto otra vez y salgo y represento. ¿Quién eres tú, verdaderamente? Ninguno de los tres. Los tres. No, sí. Ninguno de los tres. Eres el actor. Los papeles son temporales. Nosotros no somos personalidades con almas, somos almas usando personalidades. ¿Te puedes captar esto ahora sí? Somos espíritus usando trajes de carne. Y el traje tiene un tiempo finito, el espíritu es eterno. Se agasta, lo retiro y vuelvo por otro. Después de pasar un tiempo de descanso, volveré y volveré he vuelto hace cientos de miles de veces, no es la primera, para tener interés en estos temas. Ustedes y yo hemos vuelto y vuelto y vuelto hasta que nos empieza a interesar. Ya hay una madurez interior para que estos temas te interesen. Si no, estarías como la mayoría, pasan locos esos que se van a reunir a hablar de cosas raras que nadie sabe. Eso soy. La mayor parte de la gente así lo ve. ¿Vemos? Mozart murió y ya no existe más. Su esencia. Todo lo, el alma, el actor, captó toda la información de Mozart. Más que un Mozart tarda en volver. Eso es tarde. No Mozart, el actor. El actor verá, y a lo mejor va a ser 10 veces mejor que Mozart, lo sabemos, en el futuro. Pero son imágenes. Atila. Puede haber venido ya y está haber manifestado en alguno de esos politiquillos canijos que hay por ahí en toda América. No lo sabemos. Con esas ganas que tenía de conquistar medio mundo. El alma de Hitler. Sí, es, normalmente en el campo kármico se le llama verdugos. Verdugos kármicos. ¿Sí? Mismo. No hay que sí, no hay que buscar. A nadie le gustaría ser un actor verdugo. O un una entidad verdugo. ¿Le tocó? El papel es de lo más duro que hay. Kármicamente está como llevado. Pero bueno. Desarrollaron las formas protoplasmáticas de los futuros egos a partir de su propia esencia. Normalmente los seres que nos ayudaron dieron su esencia para darnos la vida, ¿no? Los señores de los pitris lunares dieron su doble. O sea, trasladaron su energía a las nuevas formas para darnos la vida. Por eso, en el paraíso, cuando está en el Génesis, dice que a la forma de barro le dieron el nepesh. El nepesh es el aliento de vida. Eso lo dan los señores de la luna, los pitris. ¿Ah? Cuando el molde básico humano estaba listo, las fuerzas terrestres naturales comenzaron a trabajar sobre los moldes y hicieron el traje físico. ¿Sí? O sea, poco a poco hemos ido. Obvio, hubo pruebas y se equivocaron. Los señores, ustedes han oído hablar del mito de los reyes de Edom. Los reyes de Edom fueron fallos en un principio y fueron destruidos. O sea, humanos que no tenían las características necesarias. Y los mismos, los responsables de la creación humana o de la formación humana, los destruyeron, secaron la tierra. Hace bastantes miles de años, cuando esto ocurrió. La tierra quería tener vida. Y con los sobrantes de otros ciclos, formó seres. Pero eran horripilantes, eran mitad pez, mitad monstruo, eran seres raros. Y muy, muy, muy peligrosos. Los destruyeron, secando la tierra, porque eran seres acuáticos. De ahí las antiguas leyendas de estos monstruos acuáticos que gobernaron la tierra. Bien, voy a parar acá para ver si hay preguntas, además de las que ya me han hecho. ¿Preguntas? No me ha quedado muy claro, o sea, ¿mi espíritu va a vivir o por qué ya me muero y ya desaparezco? Mira. Vamos a ver si me da tiempo y cae el aguacero para refrescar. Bueno, va a caer, pero bien, pero no para refrescar, va a ser para calentar más. De acuerdo a la enseñanza antigua, todos tenemos un campo de energía llamado huevo áurico que nos protege a todos. Es un campo de energía bastante amplio y nos protege de lo que hay alrededor. Pero bueno, tenemos un traje físico, ¿sí? Tu cuerpo. Hay un campo de energía que le llamamos prana. Esa es la vitalidad con la que venimos. Eso te la traes de otras vidas. Te la has ido ganando. Tú no te alimentas solamente con el producto, con los alimentos materiales. Eso solamente alimenta el traje, pero lo interior lo alimenta la vitalidad que viene del sol. Más lo que traemos como una pila. Después tenemos un traje, lo que yo así le pongo formas, que serían las emociones, pasiones e instintos. ¿Eh? Después está a cierto nivel, la mente. Yo le pongo ahí dos formas, una mente que mira hacia arriba y una mente que mira hacia abajo. Aunque todo es mente, esta energía se divide en dos, o sea, se inclina de una manera. Una parte de ella se identifica con ¿qué? Con el animal inferior. Esto es lo que llamamos personalidad. ¿Sí? La personalidad está formada por el físico, la vitalidad, las emociones, la pasión y la mente concreta. La mente superior o ser superior en nosotros se identifica con el alma, y así le pongo, alma y el espíritu. El alma es el contenedor del espíritu. Entonces, a esto le llamamos la triada divina. Quien quiera saber más detalles de esto, se va a la clave de la teosofía. Entonces, cuando viene la muerte, ¿qué desaparece? Esto es inmortal. Y si lograste en esta encarnación unirte a esta parte se acordará de ti. Pero si viviste como los animalitos, comer, dormir, hacer el sexo y lo demás no existe, fuiste una experiencia, pero no se acuerda quién fuiste, la parte superior. Queda anotado en un libro, famoso libro de la vida, pero nomás, no pasa de eso. O sea, si no nos ganamos ese despertar, pasaremos a la historia de la estructura. Esto es lo que vale. Esta es la autoconciencia que todos tenemos. Esto es lo mejor. Las mejores ideas, el bien, el amor, la justicia, la creatividad, la compasión, los poderes psíquicos, espirituales, están acá. Y aquí se guarda en el cuerpo causal todas las vidas que has vivido. Está toda la información tuya. Por eso algunos tienen acceso a ese conocimiento. Lo demás es temporal. Esto se disuelve, el cuerpo vuelve a la tierra, la vitalidad vuelve al sol, las pasiones se quedan en el plano astral y se desvanecen cuando vuelves cuando te cansas acá. Esta parte va al devachano, al paraíso cristiano, para que me entiendan. Se la pasa un buen rato, según las acciones llevadas a cabo en el plano físico, como dicen los budistas, en el devachano. Cuando se agota esa bondad que desarrollaste, tienes ganas de volver a encarnar. En un nuevo papel, ahora eres la fierecilla domada y vuelves como mujer. Pero el alma sigue. Sigue siendo la misma. Al contrario, se va, alimenta y alimenta y alimenta. Hasta que de repente dice: ya no tengo que volver porque ya he agotado mi karma. Y me convierto, hay varias estructuras para explicarlo, en un, entre comillas, salvador del mundo, un bodhisattva. Y decido, por voluntad, volver para ayudar a los que están ahí abajo, para que también ellos se liberen como yo, porque todos somos uno. Eso es en esencia la enseñanza más importante en la tradición oculta y en la teosofía. Convertirnos en auxiliares de esta humanidad, pero no para convertirlos, sino para ayudarnos mutuamente. Cada vez que un ser humano se libera, como decía Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Ese es el objetivo más importante, liberarnos para liberar a la humanidad. Esa es la epopeya más grande que puede llevar a cabo un ser humano. ¿Cómo se llama el libro, perdona? La clave de la teosofía. La clave de la teosofía. Escrito por Madame Blavatsky. Otra pregunta, chicos. Ya vamos a terminar ahorita. No sé. Una muy tonta. Esa señora que ha dicho. No hay preguntas tontas. Bueno. Esa señora que sale en la tele, que dice que habla con los muertos y con toda esa historia, eso es todo un cuento, ¿no? Ay, es muy complicado. Porque vamos a ver, ¿cómo va a hablar con los muertos si según la teoría esta no existe? Bueno. La mediunidad, ¿conocen algo de mediunidad? Lo que modernamente le llaman canalizar. Yo sé que algunos están muy enganchados con las canalizaciones, pero es... En otras palabras, es mediunidad, no le demos vueltas. Yo no me lo creo, pero bueno. Cuando nosotros desencarnemos, no todos se van a los planos sutiles. Algunos se quedan acá y andan rondando. Porque están muy apegados ¿a qué? A la materia, a las personas, a sus dineros, a sus cosas, a sus mujeres, a sus hijos. Y, ay, mis hijos, y ay, por ahí andan dando vueltas. si no fueron asesinados, suicidas o crímenes, que son los que seguro se quedan, la mayoría estará un tiempo y se va. Se va a otros estados de conciencia. Estoy hablando de lo que dicen las cartas de los maestros. ¿Qué ocurriría, sobre todo a finales del siglo pasado, cuando la mediunidad con Allan Kardec y todos estos autores estaba de moda? Pues que había mediums, y sí los había, y serios, porque incluso dos de ellos fueron miembros de la sociedad en su momento. ¿Contactan con qué? Con estas entidades que andan, ¿qué? Sueltas por ahí. De aquí para allá. Volando, ¿no? Volando por aquí. ¿Por qué? Porque no han logrado irse a otros planos, dado que se sienten muy, ¿qué? Agarrados en este plano. Además, el que se suicida solamente mata el traje físico, porque los demás principios lo retienen acá, no le permiten entrar a los planos superiores. Y dice la tradición, vivirá el tiempo que tenía que vivir normalmente en ese estado hasta que se agote. O sea que el suicidio la pasa muy mal. Ahora, hay varios grados de suicidio, varias maneras de suicidarse, por eso no podemos nunca calificar a que todos son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues algunas personas que son sensibles, casi siempre se nace con esa habilidad, pueden escuchar o ver seres que han muerto, desencarnados, y que andan entre nosotros. No duden que ahorita esté alguno por acá oyendo ese tema, ¿eh? Se sienten atraídos por estos temas. Pueden venir, ¿sí? Se muere un tipo por ahí, anda todo ahí en miedo perdido, y se acerca y dice, ay, me están hablando de muerte, a ver qué van a decir. Y se acerca, se la pasa aquí diciendo, uy, qué raro, dicen, y se vuelve ahí. Sí. Sí, ya verán cuando estén muertitos. Ya los veré a todos, ya verán. Yo no me lo creía, pero dice tantas cosas que la gente queda tan alucinada que digo, bueno. Bueno, eso yo hablo de un buen medio. Yo de la señora no puedo hablar, no he visto, una vez la vi un rato y no lo sé. Se habla ahora que hace algunas cosas y ya la están preparando, bueno, no lo sé. Y no me atrevo a calificar. Yo la verdad... En general existen medios que sí, realmente, o sea, lo hacen, ¿no? De un grupo de la tertulia, de alguna persona, sí. Una de la tertulia se fue donde la inglesa esta que vino al Palacio Escalduna porque dijo, yo quiero ir a ver y tal. Y bueno, ya una se fue tan así, se puso en primera fila y salió. Claro, la sacó. Y dice que dice, no acierta nada. En las sesiones de esta fue, o sea, expectativa, o sea, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, a ver qué le dice, ¿no? Y que, vamos, de lo que le dijo no acertó absolutamente nada, y el sentir así de la gente tampoco. E inclusive decían que gente así famosos que iban a la televisión y tal, como que estaba un poco preparado. Pero vamos, yo, así de una persona directa que haya ido, que fue, la sacó, dice que no le aceptó, no. O sea, yo no voy a hablar de ella porque no sé el tema. Lo que sí les puedo decir es que sí ha habido, no, sí real, y puede sí que haya real, mediums, sí los hay. Ahora, pregunta, ¿de qué me vale yo contactar con una entidad que está desencarnada? Dígame, ¿qué gano? Información. ¿Eh? Información. De mira, normalmente de... la mayoría está como dormida, ¿no? Anda así. Y yo voy a despertarlo, ¿no?, a través del medium para que esa persona me dé información. Entonces esa entidad se acerca al medium y temporalmente se mete dentro del medium, porque necesita la vitalidad para poder manifestarse, ¿eh? Pero el medium toma la fuerza de la gente que asistió a la sesión. Por eso la gente cuando sale de las sesiones ha perdido peso. Porque absorbe la energía. Entonces, ¿qué hace esa entidad? La despierta el medio. Y ese es uno de los karmas más duros que se le puede hacer a alguien que está muerto. No es nada recomendable despertarlos. Mejor dejémoslos en paz. ¿Sí? Insisto, esto puede atraer, y yo creo que están en su derecho en saberlo. Sí, pero no olvidemos que lo más importante es el realizarnos como seres humanos. Hombre, conócete a ti mismo, eso es para mí lo más importante, conocerme y transformarme. Y a lo demás después no les va a interesar, ahorita nos parece como atracción, pero después no les va a interesar. La verdadera realización es para ser instrumentos de esa ley, de esa fuerza, para ayudar a otros seres. Ese es el objeto, y ese es principal objetivo de todo estudiante de teosofía, que cuando pueda y alguien le pida ayuda, la dé. Con lo poco que sepa, si sabe algo, o con la forma de vida que pueda ser un ejemplo para los demás, porque eso para mí es la mejor enseñanza. Ser ejemplo es lo que necesitamos hacer, más que hablar demasiado, ¿no? Todos podemos hablar muy bonito, pero vivir lo que profesamos cuesta. ¿Sí? Ser fraternales no es tan simple. ¿Sí? Ver lo mejor en todos, incluso en aquellos que no me son simpáticos, no es simple, cuesta. ¿O no es así? Pero eso es lo que tiene como objetivo un verdadero estudiante. Yo creo que de toda tradición seria, ver lo mejor, porque todos tenemos que, a la mónada divina, al espíritu divino de la fuente. Todos son mis hermanos, aunque no me guste verlo. Físicamente son diferentes, pero la esencia es la misma, porque nunca dejamos de ser lo mismo. La mosca tiene algo que ver, algo parecido que ver con... No, ya no. Ya hay muchas cuentas. Ahí vamos a entrar a otro tipo de cosas que... No tiene nada que ver con lo mismo que los médiums, ¿no? Todo tiene que ver, la cuenta. Es contactar también con los espíritus, pero de otra forma más peligrosa, ¿no? Sí. De eso nada se recomienda. La Ouija es un peligro porque yo he tenido pacientes por usar la Ouija. Pero bueno, chicos, si no hay preguntas, paramos. ¿Les parece? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos entonces en septiembre. ¿A mañana no vienes? ¿Aquí? Aquí no. Ah, no, sí. No, sí. A Choco voy, pero de aquí a la sesión de acá hasta septiembre. Porque agosto se separa la actividad. Hay vacaciones. Y en septiembre volvemos acá el viernes. Viernes, no me acuerdo cuál, pero... 12, sí. No, segundo viernes, 13. Es 13. El viernes 13 a las 7 de la noche aquí nos vemos, ¿sí? Igual. Si quieres, al rato te lo digo. Normalmente trato de no darlo aquí porque esto es otro tema, ¿sí? No mezclo cosas, digámoslo así. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Han aguantado casi un año. Y nos vemos en septiembre. Y espero que pasen buenas vacaciones los que se vayan de vacaciones. Y los que son masoquistas, pues nos volvemos a ver. Los que no podamos, ¿no? Solamente masoquistas. Lean el artículo. Es bastante bueno sobre los maestros de sabiduría, que vaya bien. Vean el artículo, está muy bien.